Funes, el memorioso, en 750. El próximo 27 de noviembre, la periodista alemana Gaby Weber presentará en la Biblioteca Nacional su nuevo libro, Los expedientes Eichmann. Una investigación sobre el padre de la solución final que expone documentos sobre un dato de la Argentina de mayo de 1960 jamás revelado. Un dato que habría tenido como escenario a la bahía Uruguay, en las costas de Puerto Deseado. Sí, en realidad son dos libros en uno, porque yo investigué mucho el asunto de Eichmann, del criminal de guerra nazi, y como vos sabés, yo hice el juicio de la inteligencia en Alemania, gané unos 4.000 páginas, pero todavía no me quedaba claro el asunto, y yo tenía claro algo muy pesado tiene que estar atrás de ese episodio de lo que llamamos secuestro. Yo digo que es una ridiculez porque no hubo secuestro, y entonces empecé a revisar otros archivos. Lo quería hacer, digamos, y bueno, quería revisar los archivos en los Estados Unidos porque era plena Guerra Fría y bueno, no llegás a lo de Moscú, la Unión Soviética en aquella época está todo cerrado herméticamente, entonces la única cosa que se puede hacer es revisar los archivos en los Estados Unidos. Y un poco el problema es que de un lado tenés un archivo nacional en Washington, que es muy bueno, la gente te ayuda maravillosamente, verdaderamente muy bien organizado. Pero los papeles muy pesados no están en Washington, sino cada presidente tiene una biblioteca propia. Es decir, el de Nixon está, creo que está en California, y el de Eisenhower está en Kansas, a los 3.000 kilómetros lejos de Washington, que lo hace difícil para investigadores independientes porque tenés que pagar los viajes, etcétera, etcétera. Y a mí me hizo más difícil porque cuando quería revisar esos archivos, ya lo avisé de antes, que me interesaban los de el Consejo de Seguridad Nacional, sobre todo, y los de la Comisión de Energía Nuclear, sobre todo. Bueno, eso fue en agosto del año 2010. Y bueno, llegué hasta el aeropuerto de Washington nomás, y ahí me detienen, me deportan, y desde ese momento no me dejan entrar más. Entonces, una amiga mía, que también es historiadora, me ayudó y revisó esos papeles, y me lo mandó todo por email. Y llegué a un proyecto militar de los Estados Unidos del mayo del 60, y eso sí, es muy pesado y explica por qué tantos secretos por Eichmann, porque definitivamente Eichmann no era el único nazi, no era el arquitecto del Holocausto, era un tipo muy eficaz, pero bueno, había otros. ¿Cómo fue recibido el libro en Alemania? En Alemania fue muy complicado de encontrar un editorial de publicarlo porque es muy complicado, ya no quieren escuchar ese tema, y además si tú sos crítico con Israel y dices, yo digo, ustedes son unos mentirosos, ustedes han mentido al mundo entero sobre su versión de Eichmann y que es una irresponsabilidad total. Entonces, si tú criticas a Israel, y es muy fácil que te tildan de antisemita y de esas cosas. Entonces, nadie quiere correr el riesgo y mejor no meterse con ese tema. Fue, por supuesto, cuando yo publico eso, lo que siempre te dicen, eso es una conspiradora y maneja teoría de conspiración, y nadie toma los documentos que yo menciono. Ese libro tiene 700 notas de pie de página, y con el número del registro, de qué librería salen, de qué biblioteca están, está todo documentado. No les importa, te tildan como conspiradora para ya sacarte seriedad. Y bueno, si vos cuestionás una versión oficial, ya sos del otro lado de la vereda. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar.